y María Natalia Salvador, Cinco Punta en Lago de Pátzcuaro, Chelsea Zumbó. Buenos días a todos, mi nombre es María Natalia Salvador, soy de la comunidad Purépecha, de la región del Lago de Pátzcuaro, habitante desde hace más de 35 años aquí en la Ciudad de México. Pues solamente yo quiero comentarles que como mujer indígena, como parte de la población indígena radicada aquí en la ciudad, estamos haciendo el trabajo que nos corresponde como parte del Congreso Nacional Indígena. Lo que estamos haciendo ahorita es consultar a todos los compañeros indígenas radicados aquí en la ciudad y a los que nos corresponde también en el estado de Michoacán. Simplemente es un trabajo que estamos haciendo no porque sea un mandato, no porque nadie nos haya ordenado, sino lo que estamos haciendo es porque nos nace desde el corazón, porque vemos el dolor y todo lo que están padeciendo los compañeros de pueblos indígenas, y que solamente de esa manera nos hemos dado cuenta que, aunque sea con malos comentarios, están volteando a mirarnos, están volteando a mirar a los pueblos indígenas y más a las mujeres que hemos sido despreciadas. Pues agradezco la presencia de ustedes y pues le paso el micrófono a la compañera Rosa. Gracias.